Sí, se confirmó, están viajando a Buenos Aires. Y bueno, lo fundamental de esto es el interés que ha demostrado el Ministerio de Seguridad de la Nación, a la ministra en persona recibir a la querella y a los familiares, y que esto deja en claro que no es un mero tema provincial y de Bariloche, sino que es un tema de interés nacional, y donde le vamos a comentar la falta de acción del ministro de Seguridad, la falta de participación realmente de los funcionarios provinciales con la responsabilidad que este hecho amerita, la ausencia del jefe de policía en seguir investigando más allá de la situación, y que explicarle que cuando nosotros pedimos a las fuerzas federales fue para evitar que las pruebas se perdieran, pero no están trabajando las fuerzas federales como deberían trabajar. ¿En qué sentido? Por eso le vamos a pedir que mande realmente un grupo de fuerzas federales a tomar la investigación de punta a punta, y la posibilidad de una intervención de la policía, porque no puede ser que un efectivo haya estado 26 días vivo y que nadie sepa nada, que nadie hable, que todos se callen la boca, que tengamos que haber presenciado un allanamiento a una persona que sabemos que claramente está trabajando para desviar la investigación, para perjudicar al fiscal, y todo eso lo permite el ministro de Seguridad. Se lavan las manos diciendo, bueno, es un tema de la justicia. No, es un tema de la provincia. Entonces, bueno, como en la provincia no lo entienden, vamos a Nación para ver si nos dan una ayuda realmente. La idea, y tomando en cuenta los antecedentes de las informaciones que se están dando, especialmente en el conurbano bonaerense, con algunas circunstancias puntuales que se dan con la policía de esa provincia, es que el desembarco de las fuerzas federales tenga otro nivel de alcance, sea mucho más integral en el servicio de seguridad prácticamente en general en la ciudad. Y bueno, esa es la idea que le vamos a plantear. No significa que nos den el ok o nos digan que sí, pero mínimamente que sepan cómo es la situación en la provincia, que sepan cómo se maneja el ministro, cómo se desmaneja el ministro de Seguridad de la provincia, la falta de interés en la investigación, en tratar de por todos los medios, como hicieron, de ensuciar a la memoria de Lucas Muñoz. Y bueno, este es un tema que no puede quedar impune. Entonces, que la ciudadanía sepa que la querella está trabajando, que estamos moviendo cielo y tierra, pero que no es fácil cuando hay funcionarios provinciales que no colaboran, cuando hay silencios como lo que hay, bueno, tenemos que ir a buscar en otros lados. Hay que decir que la familia ha tenido que desdoblarse en el esfuerzo, porque ellos, recordemos, tienen una movilización prevista para el sábado aquí en la ciudad, y van a tener que desdoblarse en función de algunos estar en Buenos Aires y otros venir aquí al armado de la marcha, ¿no? Sí, van a tener que hacer eso, y por eso también yo me quedo, porque hay cosas que hacer, se sigue la investigación, estamos haciendo una división de tareas, pero estamos nuevamente llevando esto a conocimientos de Nación para que sepan realmente qué es lo que está pasando en la provincia.